cuando baila me vuelve loco, yo pago sello. Es calladita pero la motiva el dembow. Si la llego a besar, yo sé que tú me vas a estremecer. Después me pedirás un poco más. De mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo el que siempre hablaba de ti, tu mejor amiga, pa' que me tire la buena. Y si la llego a besar, yo sé que tú me vas a estremecer. Después me pedirás un poco más. Mago Man, con la mano pa' adelante. Tacos. Y siempre me quedé con la gana de treparte y subirte. La falda quita cuando te yo soy y seré. De tu cuerpo a mirarte nunca se me van a ir las ganas que tú me tienes gateado. Besar. Yo sé que tú me vas a estremecer. Después me pedirás un poco más. Haré que se te erice pa' la piel. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Con las manos pa' delante.